Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sé bienvenido a tu programa. Mi nombre es Miguel. Qué padrísimo que de verdad estemos de nueva cuenta juntos y que esta señal, bueno, pues tú abras las puertas de tu casa, de tu oficina, de tu trabajo, de tu coche. Bueno, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra señal. Y bueno, te recuerdo que estamos aquí muy listos para poderte compartir muchísimas cosas que traemos aquí dentro de la agenda. Primeramente agradecer a todas esas escuelas para padres que realmente están muy activas en este semestre. Yo personalmente hoy trabajé con un grupo por allá por el lado de Valle de Chalco y bueno, muchísimas gracias a todas ellas, a los papás que amablemente, bueno, nos comparten, están ahí presentes y que de una u otra manera pues también comparten y nos invitan a que nosotros nos esforcemos más con cada una de sus preguntas para poderles dar una solución que posiblemente sirva como estrategia para que ustedes que nos están escuchando, padres de familia, puedan en un momento dado pues ser mejores educadores. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día un poco nublado y empieza a hacer un poco de frío y por ahí como que se quiere hacer presente la lluvia. Así es que felicidades, felicidades por estar con nosotros. Y bien, bueno, todos estos días pues muy agitados, hubo un puente un poquitito largo. Algunos realmente no se presentaron el día lunes a trabajar, se agarraron todos estos días y también es válido descansar un poco, pero creo que la parte más fuerte es justamente este día, Día de Muertos, como se le llama, Día de los Santos Difuntos. Algunos en la práctica dicen que hay que visitar a los pequeñines el día primero, es el día de todos los niños, y el día dos, bueno, es el día de los adultos, de los abuelos, de los padres, de aquellos que ya no están con nosotros, pues que en realidad no se olvidan, no se olvidan y que siempre están presentes en nuestros corazones. ¿Cuántos y cuántos no aquellos de los que estuvieron aquí entre nosotros ya no están? Y que desafortunadamente llegamos incluso a valorarlos mucho después, mucho tiempo después llegamos a darles el valor que no pudimos darles en su momento. Así es que esto también sirve para la reflexión. Estos días sin duda creo que son justos para poder entrar en una introspección y valorar y revalorar a todos aquellos. Tu mamá, tu papá que nos está escuchando hoy en día, quizá a lo mejor lamentablemente es una situación, creo que uno de los dolores más grandes a veces perder un hijo. Y bueno, también hay muchos que desafortunadamente también siguen en la incertidumbre de dónde quedaron aquellos vástagos que tuvieron y que desafortunadamente por X razones que todavía no sabemos, algunas las sabemos, habría que confirmarlas, pero otros tantos no aceptan. Es esta pérdida de los chicos, estos chicos que se perdieron allá en Guerrero, que todavía seguimos muchos en la lucha tratando de encontrar una respuesta. Son padres que desde hace tiempo pues no se han cansado, no se han cansado de buscar a un hijo. Y yo quisiera hacerte la pregunta el día de hoy, ¿tú hasta dónde buscarías a tus hijos? Así es que muchas veces nos molestamos, nos enojamos, ¿por qué? Porque muy a su manera exigen una verdad y a veces no se tiene. Pero es una incertidumbre, ¿por qué? Porque no sabes a quién, si está vivo, si está muerto, y muchas veces no sabemos a quién rezarle. Así es que un abrazo muy grande para todos aquellos padres de familia que nos están escuchando y que, bueno, lamentablemente han tenido que vivir esta experiencia a veces dolorosa de perder un hijo. Creo que es lo más grave que nos puede suceder como seres humanos. Así es que, bueno, estos días se prestaron para eso. Muchos tipos de prácticas, muchos lo acogen mucho hacia lo religioso, la visitan los panteones y bueno, una serie de cosas que muchas veces se practican con el hecho de que son creencias, de que son prácticas y que son costumbres y que a veces nos dan un confort. Sí, la práctica de este tipo de rituales nos ayudan a confortar un poco el alma, y si eso sirve para que tú estés un poquito en paz con ese dolor que te dejó él o ella hace muchos años o recientemente, pues ojalá y esta práctica sirva para dar consuelo, sobre todo para encontrar un poco de paz. Y bien, este comentario viene aparte de que fue en estos días, porque también algunos papás nos han preguntado algunas cosas. ¿Qué pasa con el duelo de los padres hacia con los hijos? ¿Cómo se debe de vivir? Pero también, ¿qué sucede con los hijos cuando desafortunadamente alguno de sus padres muere? ¿Cómo hay que abordarlo? Y una de las preguntas que nos hacen en las redes sociales pues es, ¿le puedo contar a mi hijo que ha muerto su padre? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? Inclusive esta pregunta viene muy de la mano, yo creo, mientras estaba viviendo este proceso de pérdida del padre en un accidente. La madre decía, ¿será bueno negárselo, inventarle, engañarlo que fue de viaje o cosas así? La realidad es que lo mejor es hablar con la verdad, que el niño se pueda dar cuenta. Muchos padres a veces por no querer que sufran nuestros hijos los alejamos sobre todo del cortejo funeral y esto también impide que el niño o la niña pueda tener la sensibilidad y sobre todo saber la verdad, porque tarde o temprano algunos papás justifican el hecho de que todavía no es momento como para poderles decir, pero en ocasiones ya los hijos saben más. Entonces creo que es muy importante que sí los acerques a este tipo de situaciones. Es la realidad, sí hay que manejarla con mucha prudencia. Muchos papás, muchas mamás dicen, es que no voy a llorar porque me tengo que hacer el fuerte, se fue mi esposo, se fue mi esposa y los hijos me tienen que ver fuerte. No, también a veces nosotros sugerimos que realmente los chicos se den cuenta cuando suceden este tipo de cosas, porque solamente así pueden hacer mucha conciencia. Hacen conciencia y también su proceso de duelo es más rápido, es más activo. Habría que ver bajo qué condiciones se dan. Hay accidentes muy, muy tremendos, muy fuertes. Hay otros tantos que no son inesperados. Mayormente todos son inesperados, salvo cuando alguien está enfermo, un papá, una mamá o también un hijo, bueno, se vive un proceso diferente. Ahí es donde entra o se hace uso de algún tanatólogo para bien despedirse y para bien comprender que la muerte es parte de nosotros y que no podemos evitarla. Así es que somos seres humanos que todos los días, dicen los tanatólogos, morimos a cada instante. ¿Por qué? Porque mueren millones de células de nuestros órganos, también vuelven a nacer otras, pero conforme nos vamos acercando a la vejez, a veces ya no se recuperan como antes. Así es que entender la muerte es algo complicado, entender la muerte es algo que no se puede dar la solución en tratar de vivir con ese dolor, es complicada. Hay palabras o hay frases que muchas veces manifiestan los padres. ¿Cómo puedo ayudar a sobrepasar esto? A volver esto, que algo que pase rápido. La realidad es que no se puede ayudar a nadie a sobrepasar cosas tan dolorosas. Lo que se puede hacer en un proceso de ayuda es más bien ayudar al otro a que aprenda a vivir con ese dolor y con esa ausencia. Así es que si tú no estás escuchando, te invitamos realmente a que si hoy estás vivo y tienes vivo a tus familiares, pues realmente los valores, porque la persona sufre demasiado cuando no se valoró. Así es que por favor te invitamos a que puedas hacer este ejercicio de valorar, de hablar con tus seres queridos, decirles cuánto los quieres. Y sobre todo si es tu papá o tu mamá, de verdad agradece la vida que te dieron y verás cómo te vas a sentir. Hay personas que en los funerales no lloran y bueno, la realidad es que todos los que están alrededor se quejan de ese tipo de situaciones, exigen o piden o critican, ¿tú por qué no lloraste? Esto es cosa de cada quien, en realidad cada quien vive su duelo a su manera. A veces sí, callarse no es muy adecuado, tragarse los sentimientos, no llorar nos atora mucho más. Si en un momento dado tú estás pasando por una situación así y no has llorado, lo mejor sería hacerlo. Acércate por ahí a algún profesionista, algún orientador, algún tanatólogo, al psicólogo, que te puede ayudar a expresar. Esa es su gran labor y bueno, eso puede ayudar a que tú vivas un proceso de duelo más rápido. Y también nos preguntan, bueno, ¿cómo es el proceso de duelo? El proceso de duelo es, primeramente viene una parte, hay muchas versiones, hay muchas teorías y cada autor tiene su manera de pensar. Una de las cuales yo considero que son como más adecuadas es, son cuatro pasos fundamentales en el proceso del duelo. El primero se llama el shock. El shock es aquello que tú te tocó vivir en un momento dado. No sabemos exactamente cómo haya sido esa muerte. Hay muertes muy trágicas, hay muertes muy violentas, hay muertes por accidente, hay muertes por enfermedad. Así es que de cualquier modo el shock es el primer paso del proceso del duelo. Cuando tú te das cuenta que alguien murió, pues te quedas pasmado. El cuerpo lo siente. Mucha gente nos habla de síntomas como que me estreñí. Mucha gente al contrario dice por ahí me pasó algún accidente en el estómago. Cosas así. El cuerpo realmente lo resiente. Muchas veces se convierte en estrés, dependiendo si tienes por ahí alguna enfermedad ya crónica. Se ve más manifestado. Obviamente con problemas del corazón, bueno, son shocks a veces que también provocan otro tipo de situaciones. La familia se altera. Exactamente todos están viviendo su proceso de duelo. Ese es el primer paso, el shock. Después viene una cosa que se llama la negación. En la negación hay mucho enojo. Viene el llanto. Viene, inclusive, me han preguntado muchas veces, oye, es que yo me siento muy culpable por haber renegado, por ejemplo, de Dios. Eso depende de cada quien, de las creencias de cada quien, de la fe de cada quien. Pero hay personas que se sienten muy, muy culpables. Yo te quiero decir que he platicado con tanatólogos religiosos y espirituales, y ellos consideran, a través de ciertas lecturas en la Biblia, que el que tú muchas veces reniegues es comprendido inclusivamente por Dios. ¿Por qué? Porque Dios entiende qué fue lo que creó. Creó al hombre con sentimientos, con emociones, y comprende exactamente que después de una muerte haya esto. Así es que no te preocupes, no te sientes culpable porque en algún momento inclusive renegaste de Dios, o que en un momento dijiste palabras que no dirías hoy ya más tranquilo. Pero no te tiene que generar culpa, es parte del ser humano. La siguiente parte, esta tercera parte del proceso de duelo, se llama regateo. Y muchas veces en el regateo se maneja demasiado la culpa, quién tuvo la culpa. Pero cuando viene hacia nosotros mismos esa culpa, tiene mucho que ver el regateo con esta parte de que, y si yo hubiera hecho esto, por ejemplo, en alguna enfermedad, y si lo hubiera llevado al doctor, si hubiera tenido dinero para hacerle X examen, si en un suicidio, posiblemente, si yo hubiera llegado a tiempo, si lo hubiera escuchado más. Es parte del proceso del duelo. Los tanatólogos inmediatamente identifican en qué parte estás tú, y es a partir de eso donde te pueden ayudar. Y el último paso de un proceso de duelo se llama la resignación. Y esta resignación viene cuando tú comprendes que no hay culpas, que la muerte es así, que muchas veces tenemos ideas equivocadas, por ejemplo, en el tema religioso, de que Dios nos pone pruebas. No, hay textos bíblicos que nos asegura que no es así. Muchas veces decimos, es que Dios nos castigó. No, tampoco hay castigos. O a veces nos dice, es que no estás cerca de Dios. Son como que esas tres partes muy fundamentales que el ser humano siempre está con este tipo de cosas, justificando el hecho de que Dios de alguna u otra manera tiene que ver con la muerte, pero sobre todo que siempre te retira la vida. Y la realidad es que no, todos estamos expuestos. La primera parte en donde te hablaba de que Dios castiga, la realidad es que no se puede concebir un Dios que es amor y que realmente sea un Dios castigador, que Él esté decidiendo a quién castiga y a quién no. Tampoco se puede considerar que alguien le pasó X situación, o que murió por X situación, por el simple hecho de que no estuvo cerca. Y cerca, muchas veces las personas hablamos de que no nos acercamos a una estructura religiosa, que no nos acercamos a la iglesia, que no nos acercamos a leer, etcétera, etcétera. La realidad es que no. Muchas veces que tenemos esta creencia en donde por no estar con Dios también nos quita la vida, o nos pasan o nos suceden cosas. No. Quiero aclarar todo esto porque muchas veces tenemos algunas ideas que nos hacen justificar sí la muerte, pero todos los que estamos aquí, todos los que nos estamos escuchando, y este que está a un lado de ti, y el niño, la niña, cualquier persona tiene una existencia, y la existencia tiene que ver con el nacer y con el morir. Así es que todos vamos para allá, no sabemos en qué momento. Creo que es un espacio ahorita como de reflexión, de saber valorar un poco más la vida. Y de que, pues sí, añoramos a los que perdimos, pero creo que es un momento para poder nosotros hacer que nuestro ser se ponga muy sensible ante estos aspectos. Y si tú deseas practicar cualquier cosa, pues con mucho gusto hazlo, ten fe, Y si eso da consuelo y da paz a tu corazón, pues muchísimas gracias por interesarte por ti. Así es que vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi espíritu de sonrisa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, en un principio me hizo falta por aquí mencionar un poquito, hacer algunas menciones de todos aquellos que están con nosotros y bueno, y que también desean comunicar algo. Recuerda que La Voladora Radio tiene por objetivo, bueno, ser realmente una radio comunitaria en donde la comunidad tenga un servicio realmente de aquí. Así es que, bueno, el movimiento es un movimiento ciudadano, se llama Moctlactoli, que significa nuestra palabra. Bueno, te está invitando este movimiento que impulsa el desarrollo de la cultura y el arte aquí en Amecameca, invita a todos los interesados para que asistan al taller de pintura que se va a llevar a cabo el próximo sábado 5 de noviembre a partir de las 11 a.m. en el auditorio de bienes comunales de aquí de Amecameca. Este taller no tendrá ningún costo, ojo, y los materiales serán donados por la tienda de arte y cartón. El único requisito para que, si tú deseas ir, primeramente es que seas mayor de 10 años y el auditorio, bueno, pues va a estar situado en la calle, o está situado en la calle de Silvestre López, número 118, entre Nicolás Bravo y La Paz. De verdad, creo que el arte es algo que también puede hacer que tus niños sea una especie como de escape. Hay cosas que se llama el arte como terapia, algunos saben aplicar muy bien esta forma terapéutica con los niños y a veces no queda ninguna opción. Y la única opción, algunos especialistas en el tema dicen que es el deporte o son las artes. Así es que, bueno, pues te queremos invitar a esto. Y hablando de artes, el teatro es un arte, una de las bellas artes. Y te recordamos que este próximo 4 y 5 y 6 de noviembre, en el Teatro Don Jorge Silva, va a haber una temporada de muertos y se va a presentar la obra El Lamento del Muerto, de Edgar Arroyo. Así es que, te esperamos en estos días y es presentada por la compañía de teatro Crucero de Noé. Te recuerdo también que, bueno, tiene el día 4 de noviembre a las 20:30 horas, el día 5 de noviembre a las 19:30 horas, y el 6 de noviembre a las 19 horas. Bueno, esos son los horarios para que tú puedas asistir. Y es, tiene un donativo de 50 pesos y descuento con credencial de estudiante del INAPAM también. Y cualquiera de las dos, credencial de estudiante o una credencial del INAPAM, bueno, tiene un descuento. Así es que te quieres comunicar con nosotros, comunícate al 5513-942107 para la venta de boletos y, o aquí simplemente llama a La Voladora, comunícate con Rocío y dile yo quiero unos boletos para la obra de teatro El Lamento del Muerto. Así es que, bueno, pues un saludo a todos nuestros amigos que están promoviendo el arte y que de verdad el único fin que tiene es hacer una promoción, sobre todo entre los pequeñines. Lleva a tus hijos al teatro y verás qué diferente es. Lleva a tus hijos a estas artes plásticas como la pintura y verás qué respuesta. Hay niños que encuentran en estos canales cuál es su sentido de vida. Así es que, bueno, y estamos hablando a propósito de la temporada, un poquitito de esto de lo que es un proceso de duelo, qué sucede, cómo se vive. Empecé hablando un poco en el corte anterior, empezamos hablando de, bueno, los papás que también han perdido hijos y de los hijos que han perdido papás. Y en esta época, en esta temporada, en estos días de principios de noviembre, bueno, aquí en México se celebran a los muertos, a los fieles difuntos, a aquellos que se fueron. Y tenemos nuestra manera muy particular de hacerlo, ya que en otros países no lo es, de verdad se admiran de nosotros. Acostumbramos a hacer mucha broma a propósito de la muerte, la tomamos también muy en serio, pero sin duda somos seres humanos y creo que también viene un dolor y por eso el día de hoy, bueno, quisimos abordar este tema a propósito de una serie de preguntas que nos hacen los padres de familia en cuanto a qué es la muerte, cómo afrontarla y cómo vivirla. Y yo te empecé a hablar ahorita de un modelo en el cual se vive un proceso de duelo. Hablamos de que primeramente es dentro del proceso del duelo una cosa que le llaman el shock, a veces no lo creemos, entonces el shock hace que nuestro cuerpo tenga una reacción, hace que nuestro cuerpo internamente se comporte de una manera muy diferente. A veces nos ha tocado, en lo personal me ha tocado atender a papás que han vivido un proceso de duelo y que en este proceso los vemos que están en el shock, a veces tienen ojos muy abiertos, muy echados para atrás, dolores musculares, falta de sueño, porque muchas veces no pueden dormir. Entonces pasa todo esto y hablamos del otro que es la negación y hay mucho enojo, hay mucho llanto, a veces hay personas que se establecen ahí mucho tiempo, hacen cosas no muy adecuadas y quiero referirme a estar todo el tiempo llorando. Se habla o se dice que después de 3 meses si todavía estás atorado en esto de la negación y sigues enojado y sigues llorando, ya ahí se convierte ya en algo que no es dentro de lo común. Hay otros modelos, te decía que hay varios que hablan de 6 meses y algunos hasta de 1 año. Así es que bueno, depende de cada quien cómo manejen este tipo de situaciones. Y después viene el regateo, que si hubiera yo hecho esto o lo otro. Y al finalmente viene esta parte de la resignación, que es darme cuenta que todos vamos encaminados hacia la muerte y de que a lo mejor se presentó una enfermedad. Algunos los llaman accidentes, no ciertamente enfermedades. Se presenta un accidente con el cuerpo y bueno, a veces se sana, a veces no se puede sanar. Así es que acércate mucho a los profesionistas para que si tú estás viviendo un duelo, si hace poco tuviste una situación como esta o a lo mejor el día de hoy, aunque haya pasado ya hace mucho tiempo, este tipo de días te hace recordar demasiado y te vuelves por ahí a atorar si necesitas la ayuda de un profesionista. Hay otro modelo de proceso de duelo que habla de otras etapas. Por ejemplo, el primero en otro modelo se llama ciclos para cerrar un duelo o cómo cerrar un ciclo. Pero dentro de estas etapas, el profesionista siempre logra identificar en dónde estás atoradito, dónde estás atorada, y un profesionista puede ayudarte a procesar o a brincar para poder llegar hacia el final a través de una terapia, llegar hacia el final, sobre todo a la resignación. Este otro modelo habla justamente de la negación, que es una reacción normal. La negación es parte de un duelo. Después viene la ira, es decir, mucho enojo. Es una expresión normal, nosotros tenemos que entenderlo así. Muchas veces justificamos, nos engañamos a nosotros mismos, Nos preguntamos si esto es normal o nada más me pasa a mí en un proceso. Es sano enojarse de verdad, ¿sí? Así es que muchas veces, inclusive yo creo que renegamos de las cosas que nos suceden en la vida, no necesariamente muertes, sino pérdidas de algo, pérdidas del trabajo, pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, pérdida de la salud, pérdida de un esposo, pérdida de una esposa. Siempre vamos a tener un reclamo hacia el cielo de preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y eso también te decía yo que es parte natural. Yo creo que prueba de ello es cuando Jesús está en la cruz. Recuerden que Jesús cuando estuvo aquí, bueno, pues fue carne y hueso. Y bueno, pues también tenía este tipo de cosas y también se enojó. Muchos dicen, es que ¿cómo puede ser que todavía en la cruz haya preguntado por qué me has abandonado? Pero creo que esta es la parte más significativa para entender que sí podemos hacer un reclamo. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos materia. Hay quien, bueno, también si hace muy largo este reclamo, también necesita tener ayuda. ¿Por qué? Porque esto va creando resentimiento, va creando no creer justamente en Dios. Y a veces se va lastimando, no sabe que se está lastimando, ¿no? Cuando viene este cuarto paso, hay algunos que empiezan dentro de este paso a reconocer muchas cosas, a reconocer que aquel que se fue, pues en realidad no, ya estaba muy enfermo. Las personas que viven con enfermos ya terminales y que ven que sufren y que el mismo enfermo muchas veces ya no quisiera vivir, a veces vivir todo este proceso antes de la muerte ayuda mucho porque podemos aceptar que a lo mejor ya su cuerpo ya no podía estar en esta condición, X enfermedad. Así es que muchos se resignan de esa manera, es decir, es mejor que haya pasado esta situación. Tampoco es que se le desea la muerte a alguien, pero sí es importante reconocer que por caridad, por compasión, por solidaridad, muchas veces esperamos que a veces el otro pues ya no esté sufriendo tanto en ese cuerpo ya gastado y adolorido, ¿no? Y hay este otro modelo habla mucho de la depresión, de que ya en un cuarto paso hay personas que caen en la depresión y sucede que no quieren salir, que no me gusta nada de la televisión, si frecuentemente acostumbraba a tener un hobby o tú veías que, por ejemplo, cada 8 días salía X a bailar, a lo mejor ya no lo hace, pero cuando ya pasan muchísimos días y no se recupera de esa parte, pues en realidad yo creo que es cuando nosotros debemos de darnos cuenta que algo está pasando. Y ahí entra una serie de cosas, de actividades que el tanatólogo o alguna otra persona puede utilizar como recursos, y es en este momento cuando las personas que están viviendo este proceso de duelo pues necesitan de mucha afectividad, necesitan sentirse acompañados, necesitan sentirse que son protegidos, pero sobre todo que en esta situación tan dolorosa puede contar con amigos y con familiares. Y también este modelo pues habla mucho de que cuando está la aceptación, nosotros debemos de establecer una serie de dinámicas para mostrar que esto es solo un proceso, que te acepto como eres, que te acepto llorando, que te acepto enojado, porque eso es verdaderamente la compañía, ¿sí? En ocasiones es inoportuno decirle al otro no llores cuando en realidad está viviendo un profundo dolor. Imagínate alguien que una mamá o un papá que haya tenido lamentablemente que vivir esta experiencia de perder un hijo, decirle a una mamá, decirle a un papá que no llore, no, eso es detenerlo. Muchas veces nosotros al acompañar a alguien en ese tipo de dolores, lo mejor que puede hacer es que no digamos nada, es nada más estar presente, estar a un lado, ayudar, decir en qué te puedo ayudar, porque a veces ni siquiera se tiene la cabeza para poder decir ayúdame en esto, no, se pierde uno realmente, es algo muy doloroso. Entonces parte de esta cuestión de ayudar y favorecer para que el otro acepte es justamente a veces el silencio. Acompañar, sí estar a un lado, estar disponible, sí muchas veces dar el pésame. Esta cuestión del pésame es importante porque el pésame se puso en esta vida, podría decirlo de algún modo, como para acompañar, como para dar consuelo, para decir te quiero, para decir estoy contigo. Hay ocasiones en que hay pésames que se están distorsionando y quieres preguntar exactamente cómo sucedió la muerte. No, esto tiene que ser opcional para el doliente, si lo quiere explicar bien y si no también. Y no hay que insistir en que nos tenga que platicar. Si vemos también que él desea platicarnos, pero vemos que se está sintiendo incómodo, decirle, no es necesario que nos cuentes, nosotros estamos aquí contigo y sé que te duele mucho. Así es que es parte del proceso de duelo en donde nosotros podemos aportar algo para que el otro se sienta bien o se sienta acompañado. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Amecameca hace ruido. Postales sonoras de Amecameca. ¿Alguna vez te atreviste a escuchar su sonido? Porque los sonidos también son patrimonio de nuestra comunidad. Postales sonoras de Amecameca. De Amecameca. Vivero de Amecameca. Estas son postales sonoras de Amecameca. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y hablando de este tema de estos días, un poquito de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo la viven los padres? ¿Cómo la viven los hijos? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Bueno, estamos dando aquí una serie de ideas que pueden favorecer a que tú vivas un proceso de duelo. Ya hablamos de dos procesos de duelo que coinciden mucho en algunos puntos, pero vamos a seguir hablando. No sin antes, bueno, dejar de lado, pues anunciar, hacer estos anuncios de nuestros amigos y sobre todo mandar un saludo a nuestros amigos de La Estación, este café-restaurante que se encuentra aquí en Amecameca y que está en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Así es que quieres venir a por aquí a darte una vueltecita con este frío a tomar un buen café, de verdad ven. Así es que pues también venden aquí algunos alimentos, ¿sí? De forma tradicional hay muchísimas cosas, un buen chocolatito, un buen café. Bueno, pues te esperan nuestros amigos de La Estación y un saludo también a nuestros amigos de la clínica ortopédica Amecameca La Isla, que está ubicada en Silvestre López número 213 entre Bravo y Jicotenca. ¿Tú quieres una consulta? Bueno, pues haz una previa cita al 978-1548 y al 978-1549. Y bien, aquí en las redes sociales, bueno, nos están llegando una serie de preguntas y esas preguntas, bueno, tienen que ver un poquito con el tema y algunas preguntas aquí las traíamos de hace rato, bueno, pero yo creo que esta me llama muchísimo la atención, esta pregunta que dice, ¿cómo saber cuando alguien no ha podido cerrar un ciclo? Hablábamos de que los modelos de tanatológicos con diferentes ideas, versiones, teorías, algunos hablan de 3 meses cuando vemos que no se ha podido superar, pero hay uno que me llama mucho la atención, ¿no? Que son 6 meses. Y la realidad es que, ¿cómo se sabe cuando no ha podido superar? Ojo con la palabra superar, eso es lo que nos están preguntando aquí. Pero muchas veces en este periodo, cuando el doliente sigue hablando o habla, sobre todo tiene un lenguaje que habla de mucho sufrimiento, todavía no ha logrado entender este dolor. Porque yo les decía, ojo con la palabra superar. Muchas veces se acercan y dicen, ¿cómo le hago para superar esto? La realidad es que no se puede superar. Se aprende a vivir con el dolor y los profesionistas te ayudan a tener nuevas ideas sobre el dolor, a comprender que es parte natural humana, que la forma muchas veces es la que no nos gusta, pero también a veces son circunstanciales, son accidentes, son cosas que nosotros no podemos predecir. Y bueno, ¿cómo saber si ya cerró un ciclo? Cuando aquel ya empieza a hablar de cosas positivas, de entender, quizá a lo mejor en su lenguaje, decir, bueno, ya comprendo que, bueno, yo no podía hacer nada, comprendo que por más que hubiera yo hecho, ya no se podía hacer lo otro, a lo mejor yo no podía hacer que mi familiar pudiera vivir más, porque en realidad su cuerpo ya estaba en esta condición, etcétera, etcétera. Para eso sirve el tanatólogo, para poderte orientar en ese tema, y tú te vayas acercando poco a poco a la resignación, pero que cada que se presenten estas fechas el dolor no sea tan grande, tan intenso. Pero así como que dijéramos, aprender a superarlo, no es posible. Hace un momento te hablaba de que, bueno, pues si se murió alguien muy, muy, muy querido, de verdad, llórale, hazle caso, sea asertivo con tus sentimientos, que es decir, si estoy triste, pues manifiesto mi tristeza, si estoy enojado, manifiesto mi enojo. Así es que, de verdad, no se nos quita nada, al contrario, favorecemos el hecho de que nosotros podamos avanzar en estos procesos de duelo. Así es que a esta pregunta de cómo saber si alguien ya cerró un ciclo, pues es cuando empieza a hablar, ya tiene un lenguaje diferente. Cuando está atorado, sigue hablando del sufrimiento, sigue hablando del si hubiera yo hecho, sigue hablando de enojo, sigue reprimiendo sus sentimientos, sigue culpando a los demás. Por ahí está muy atoradito. Y otra pregunta nos dicen, o sea, ¿es igual el dolor que el sufrimiento? No, a ver. Según los tanatólogos, hablan de que el dolor, pues, es parte del ser humano, pero cuando nosotros hacemos permanecer ese dolor mucho tiempo en nosotros, entonces ahí sí ya se llama sufrimiento, ya se llama estarle sufriendo, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces son por aquí dos cosas muy diferentes. Y nos comentan también, o sea, qué hacer o qué pasa cuando en un proceso de una persona enferma con una fase terminal, aquí hablan de cáncer. Bueno, ¿qué se hace? Pues realmente es acompañar, y que vivir este proceso. Hoy el cáncer es curable cuando se detecta a tiempo. Hay muchas estrategias, no sé exactamente cuál es la estrategia que están siguiendo ustedes, pero bueno, pues puede ser desde el sector salud, o desde la quimioterapia, la radioterapia, desde la operación de X órgano, hasta tratamientos. Hoy en día nos estamos enterando de un nuevo tratamiento que se llama, se hace con cítricos, es un tratamiento cítrico, y no quiere decir que con limones ni naranjas, no, son químicos realmente que ayudan y favorecen demasiado a que este proceso del cáncer, bueno, se pueda curar, se pueda superar, que pueda sobrevivir del cáncer. Pero ¿qué se hace con un enfermo así? Pues mira, una enfermedad viene a alterar a toda la familia, o sea, te altera en todos los sentidos, te desorganiza familiarmente. ¿Por qué? Porque hay que acompañar al enfermo al hospital, hay que estar pendiente de sus consultas. A lo mejor el enfermo todavía es autosuficiente y lo puede hacer por sí solo, muchas veces no, dependiendo de la enfermedad. Hay enfermedades que a veces realmente ponen en cama al enfermo y hay que acompañarlos. Te decía que la familia se altera, pero se altera en el sentido de la rutina, de lo cotidiano, el del venir a cuidar. Hay muchos fenómenos. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando un hermano no quiere cuidar a un enfermo? Bueno, la verdad es que en todas las familias sucede, hay quien cuida más, hay quien cuida menos, hay quien aporta más, hay quien aporta menos, pero sobre todo yo creo que al final el que tiene que sentirse bien no es exactamente aquellos familiares que están cuidando al enfermo, sino el enfermo. Así es que preocúpate mucho por eso, que se sienta acompañado, que se sienta acogido, que te intereses por él. Hay muchas enfermedades que requieren de eso y algunos médicos, muy buenos médicos, afirman que la enfermedad muchas veces tiene un mejor desarrollo cuando toda la familia se agrupa, cuando manifiesta su cariño, su amor, su compañía, pero cuando aceptan sobre todo la otra enfermedad. También te recuerdo que muchas veces el enfermo terminal, también en él está cambiando algo en el interior y puede estar muy enojado. Hay personas que dicen, es que yo tengo voluntad de cuidar al enfermo, pero no me lo permite, no se deja cuidar, ¿sí? Pues sí, eso pasa, sucede mucho, pero creo que por amor a nuestros seres queridos nosotros debemos, y por caridad, pues es acercarnos a ellos y acompañarlos en este proceso. Hay familias que realmente están rotas y que a veces una sola persona se hace cargo de mamá o de papá. La gran realidad es que, bueno, nosotros como padres de familia tendríamos que preocuparnos hoy en día por saber qué es lo que estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo para no tener hijos que a veces estén aventando la bolita y que nos cuiden más que a fuerza que porque quieren. Hay hijos también que vivieron X experiencia con los padres y a veces están muy resentidos con ellos y no cooperan en esta parte, pero eso queda, yo creo, así como de una cuestión secundaria. Tiene que ver con el hecho de cuidar a algún enfermo. Los enfermos a veces, tú si estás escuchándonos, si te ha tocado cuidar a un enfermo, a veces tienen cambios de humor muy drásticos, pueden pasar de ser unos querubines a ser alguien como un ogro, una ogra que en un momento te estaba aplaudiendo que lo cuidaras y en otra parte te está reclamando. Y esta parte de los reclamos muchas veces también vienen de los familiares que no lo cuidan, curiosamente, ¿sí? Siempre te reclaman por qué mi mamá está así, por qué mi papá está así. Y a veces hay quienes pueden decirle, ¿sabes qué? Pues ayúdame tú también a cuidarlo. Hay otros que se quedan callados. Pero sí, en la familia cuando se presenta un enfermo es bien variable, es bien complicado. Pónganse de acuerdo entre hermanos. Todos tienen que aportar lo mismo. Lo importante aquí es el enfermo. Yo creo que muchas veces pensamos más en nosotros, en las cosas que tenemos que hacer, en justificar el hecho de que no podemos cuidar. Pero no, yo creo que un buen hijo tiene que tener la gratitud adecuada para saber que esos padres en su momento pues entregaron mucho de ellos para nosotros, pero que nosotros a veces no sabemos valorar eso. Así es que no hay que llorarle a aquel que nunca le pudimos decir te quiero. No hay que, dice por ahí en algunas publicaciones, sobre todo en las redes sociales, o sea, no me llores ni me lleves flores cuando ya no las sienta. No, aprovecha el tiempo hoy en día como para poder estar con tus hijos, con tu familia, y de verdad, si nos estás escuchando, pues estamos vivos. Eso es lo más importante y nunca pierdas este momento para poder decirles cuánto los quieres y cuánto los amas o cuánto les agradeces y cuánto los reconoces. Hay quienes llegan hasta un punto en donde honran a los padres diciéndoselo y decir, ¿sabes qué, papá? Te honro mamá por la vida que me diste y ahora me toca cuidarte a ti porque vas como que de regreso, ya eres como un niño y yo te voy a cuidar. Así es que de verdad pensemos mucho en esta cuestión de la muerte. Y viene una pregunta aquí que también, híjole, creo que es una pregunta un poco dolorosa. Nos platica que, bueno, su hermano se iba a trabajar fuera y aparentemente murió en una zona en donde no había nadie. Y ella siente mucha culpa por no haber podido platicar con él. Dice que cuando se fue de viaje tuvieron una discusión. Y ahora que ya no pudo regresar, se siente muy, muy, muy culpable. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en el que él no regresó, ella reflexionó que se había equivocado. Y dice ella, ya nunca pude decirlo. Pero aquí hay una frase que dice, mi hermano murió solo. Solo por allá, en un accidente. Bueno, mira, voy a hacer alusión a una frase que tiene la Madre Teresa de Calcuta. Y dice, cuando alguien muere, nunca muere solo. Esa es una reflexión de la Madre Teresa de Calcuta. Y la realidad es que algunos teólogos y algunos tanatólogos, psicólogos también, han tenido algunas experiencias en este tema. Y sobre todo los tanatólogos, pues sí, afirman que realmente nunca mueres solo, ¿no? En el momento en que posiblemente tu hermano estuvo en agonía, y lo digo con mucho respeto, pues estuvo presente su familia de verdad en su mente.

y sus experiencias son haber podido ver toda su vida como una especie como de cortometraje desde que eran pequeños, y que ahí podían ellos mismos inclusive ver en qué se equivocaron, qué hicieron, qué no hicieron. Y te decía yo que, bueno, quizá a lo mejor tu hermano no murió solo, que en este momento de agonía que posiblemente él tuvo, ojalá y no haya sido muy instantáneo. Digo, perdón, lo digo de esa manera porque todos deseamos que nadie tenga un sufrimiento, pero muchas veces, a veces tenemos que utilizar algunas palabras que parecieran crueles o duras, pero no. Durante este proceso en donde él va muriendo, nunca estuvo solo, porque se hicieron presente su familia en esta pequeña película. Te hiciste presente tú que nos estás escuchando. Seguramente, yo te aseguro que te brindo una sonrisa, porque eso pasa también. Dicen que sonríes mucho cuando ves esta película. Primeramente te espanta, pero cuando comprendes que realmente empiezas a comprender que ya es otra etapa, otro ciclo, ya es otra cosa. Depende mucho de la fe, de lo que en lo que tú creas a propósito de la muerte. Muchos creen que van a ir, muchos creen en Buda, muchos creen en otros dioses, muchos creen en Jesús, y dicen que tú vas a ver aquel en el que crees. Entonces tú, según tus creencias, te dicen que vas a estar en un paraíso, que vas a estar ante Dios para entregar cuentas. Todos vivimos este proceso, o vamos a vivir este proceso, de podernos visualizar en una pequeña película. Así es que no estuvo solo. Seguramente eso pasó con él. Bien, esperemos que haya. No queremos tocar más el dolor o poner el dedo en la llaga, pero espero que quizá esta respuesta pueda servir un poco para darte un poco de paz. No murió solo. Siempre, todos morimos siempre con alguien. Y bien, y aquí hay otra pequeña pregunta. La recomendación de algún libro a propósito de, pues, cualquier libro de tanatología. A mí me gusta mucho uno de una autora que se llama Elizabeth Dubar Ross. Escucha a la autora, Elizabeth Dubar Ross, creo que así se pronuncia, Dubar. Y ella es quien justamente, a través de su libro La Rueda de la Vida, así se llama el libro, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Dubar Ross, bueno, hace una descripción de cómo es la muerte, pero sobre todo también hace una pequeña analogía de cómo nacen los tanatólogos. Ella es una de las primeras que empieza a nombrar este término de tanatología, que se encarga sobre todo de estudio, de la explicación de la muerte. Elizabeth hace una breve descripción ahí de cómo antes en una sociedad se moría y muchos ahí sí prácticamente se podría decir, o concebían que se morían solos, porque antes la situación era llevar a un enfermo a un hospital. En el hospital no podía entrar más que la esposa o alguien más allegado, y muchas veces inclusive ni siquiera la esposa, y ellos morían no rodeado de su familia. Elizabeth Dubar en este libro explica cómo poco a poco ha ido cambiando ese aspecto, y después vinieron ya en otros años que se pudiera acompañar realmente. Ya entraba la familia primaria, la esposa, los hijos, y estaban alrededor de ellos. Hoy en día hay modelos de hospitales, ojalá y fuera así inclusive en los públicos, en donde se pueden acercar al enfermo, despedirse, realmente estar con él en su agonía, en sus últimos días, y poder convivir todavía con él. Eso ayuda también mucho al proceso de duelo, pero sobre todo a que el enfermo se vaya en paz, que vaya realmente con muchas cosas resueltas. Al enfermo terminal o al enfermo que está en agonía en una cama por alguna enfermedad, una de las grandes cosas que le preocupan muchas veces son los hijos. ¿Cómo van a quedar los hijos? ¿O cómo va a quedar la esposa si ya es alguien muy grande? Y la compañía ayuda a esto. Muchas veces el tanatólogo también interviene en este tipo de cosas para que aquella persona se vaya en paz. Y hay personas, no sé si te ha tocado escuchar decir, es que nada más me estaba esperando a X persona y murió. Sí, porque regularmente siempre el que está en agonía está tratando de resolver siempre las cosas. Cuando lo resuelve, cuando pudo decirle al otro te quiero, te amo, la verdad siempre te quise, nunca tuve ningún problema, cuando pudo pedir perdón, es una forma en la cual podemos ayudar a aquel que ya se va, ayudarlo a irse en paz, irse con una muerte muy tranquila, y también eso te da tranquilidad a ti. Así es que un libro que recomiendo para estos aspectos es La Rueda de la Vida, de Elizabeth Dubar Ross, y hay muchísimos también de tanatología que pueden ayudar a sanar. Hay también muchas técnicas, el Reiki, la meditación, los grupos de oración, por ejemplo, que tenemos en parroquia, también nos ayudan a sanar un poco el alma, a hacer que nosotros estemos un poquito más tranquilos en el tema, sobre todo si hemos tenido pérdidas. Hablar del tanatólogo para procesos de duelo sí es importante, porque a veces vamos y recurrimos a otras personas, no es que no sepan, pero el especialista es el tanatólogo, y a veces nos tardamos mucho más en salir de un proceso porque a veces el psicólogo no puede tratar eso. Hay psicólogos que sí tienen una especialidad, o hay psicólogos que sí conocen de todo esto que te estoy hablando y te pueden ayudar también, pero es el tanatólogo el que está encargado realmente de esta área. Y el que desde un proceso, por ejemplo, con un enfermo terminal, si tú te acercas a uno, te ayuda y ayuda a toda la familia a entender que el enfermo debe salir de esta vida o tiene que retirarse de esta vida, que ha terminado su ciclo de una manera muy adecuada. Así es que, bueno, pues muy bueno el tema el día de hoy. A propósito de estos días, pues te deseo de realmente que estés en paz con aquellos que ya se fueron. Y si no, pues habla con ellos, haz oración. Y de nuestra parte, aquí en Escuela para Padres, pues orientarte en todo lo que puedas. A través de las redes sociales, haz muchas preguntas. Mi nombre es Miguel Jacobo, esto fue Con Sentido Humano, y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por escucharnos. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.